Este es el programa Hacia la Libertad Emocional, un espacio para platicar sobre cómo superar el rechazo y alcanzar la paz interior. Bienvenidos. Bueno, mis amigos, ha llegado el momento de comenzar el programa de esta mañana. Y como lo habíamos dicho en el programa anterior, hablamos acerca de la mentira y cómo el enemigo ha usado esto desde los inicios de la Biblia, allá con Adán y Eva. Y una de las cosas que se mencionaba era que a veces usaba la mentira para distraernos de lo que realmente valemos. Y nosotros siempre pensamos que valemos menos de lo que realmente somos. Valemos más, porque Cristo murió por nosotros en la cruz del Calvario. Pero muchas de las veces nosotros nos guiamos por aquellas cosas que nos hacen sentirnos mejor. Bueno, algo que debemos de recordar, amigos, es que vivimos en casas, nos vestimos con ropas y conducimos vehículos que responden a un estilo de vida ficticio. Esto nos obliga a trabajar más para comprar todos los remiendos que para nosotros nos hace falta simplemente porque no valemos lo que se supone que valemos. La mayoría de nosotros pensamos que no valemos nada y algunos otros se van al extremo de que valen demasiado. Entonces, ¿qué hacemos? Compramos, buscamos un estilo de vida donde compramos y gastamos todo lo que tenemos solamente para que logremos tener aquello que nos hace ser más valiosos, porque así lo dice la sociedad, porque así lo dice la televisión, la radio y todo lo que vemos a nuestro alrededor, mas no porque así lo creemos nosotros. Muchas veces, como lo decíamos en el programa anterior, nos pintamos las caras, reducimos nuestra nariz, las mujeres se pintan el cabello, las mujeres se colocan las uñas artificiales, como seres humanos tratamos de hacer buenas obras y muchos de nosotros, en general, comemos demasiado o a veces pasamos hambre y sonreímos para que el mundo piense que todo nos va bien, simplemente para aparentar algo que no somos. Uno de los grandes temores de la humanidad, mis hermanos y amigos, es que de alguna manera lleguemos a un conocimiento de nuestro verdadero yo. ¿Qué ocurriría, nos preguntamos, si advirtiéramos que en verdad somos personas amorosas o creativas o talentosas en algún aspecto de nuestra vida? Un conocimiento tal nos obligaría a efectuar cambios en nuestra conducta y estilo de vida, y los cambios son temibles para todos. Nosotros, o la gran mayoría de nosotros, cuando forjamos un mismo ser, una misma forma de pensar, siempre nos dejamos guiar por aquello que pensamos que es lo mejor, que para nosotros es una conducta o un estilo de vida que nunca no debemos de cambiar jamás. Entonces, cuando nosotros nos damos a conocer como personas amorosas o talentosas, no queremos cambiar esa vida que ya forjamos. Cualquier conocimiento que intente cambiar este concepto nos hace inútiles o diferentes. Y esto es traducido por nosotros como algo falso que no somos. Por lo tanto, es peligroso y la mayoría de nosotros nos erizamos al contemplar esta posibilidad. Resistimos el crecimiento personal de muchas maneras porque trae consigo muchos otros temores que nosotros no conocemos. Siempre le tememos a lo nuevo, a lo desconocido, a lo que no sabemos qué pasará en el futuro. Buscamos nuestro propio bienestar y mantener la misma idea de que somos a esas personas seguras de sí mismas o que puede lograr lo que ellos quieran sin sacar a flote lo que realmente somos muy dentro de nosotros. Que nadie lo vea porque si no nos van a lastimar, nos van a destruir o van a acabar con nuestra propia vida. ¿Qué ocurriría si descubriéramos en el proceso del crecimiento que en verdad somos débiles e incapaces, que de por sí ya lo sabemos en lo profundo de nuestra alma? ¿Qué efecto tendría esto sobre nosotros y cómo lo podríamos cambiar? ¿Sacrificaríamos nuestra felicidad personal trabajando duramente para alcanzar nuestras metas? Y lo que es más alarmante, nos enredamos en relaciones ilícitas para mantener aquello que pensamos que es lo mejor de nosotros, para que no se den cuenta la realidad. todos, sin excepción, con el propósito de proteger una mentira o algo que ya mostramos a los demás, luchamos para que así se convierta y no nos damos a conocer tal cual somos. Vivimos sobre un carrusel de tonterías y dolor para proteger una mentira que nos fue dada por el padre de las mentiras. Nos sentimos indignos de abandonar el dolor que llevamos a causa de las injusticias de nuestra niñez y tememos cualquier conocimiento que nos revele a la debilidad o que nos haga inútiles o sentirnos la peor escoria del mundo. Eso es lo que la mayoría de nosotros hemos visto en nosotros mismos. ¿Acaso te has preguntado si la resistencia al crecimiento personal o al desarrollo del carácter que padecemos los seres humanos podría ser la consecuencia de aquel pecado que tuvo Eva y Adán? Quien se acerca, mis amigos, al árbol del conocimiento del bien y del mal, aquellos que quieren conocer más, es muy probable que caigan en un error, pero también pueden llegar a conocer la mejor manera de convertirse en personas correctas. Pero, si te das cuenta, en algunos casos destruye la vida, como el caso de Adán y Eva cuando tomaron del árbol de la ciencia del bien y del mal, del conocimiento, y eso porque nuestro Dios les dijo que no, y solo por eso Eva se atrevió a tomar este árbol del conocimiento de la ciencia del bien y del mal. Por eso comer del árbol de la vida para ellos no fue lo que les trajo la destrucción. Si se hubiese continuado comiendo su fruto, hoy, mis amigos, estaríamos librando las batallas que nos toca pelear. El árbol de la vida se encuentra en la palabra de Dios, y cuando nosotros comemos sus verdades, nos proporciona entonces la luz y la vida que tanto nos hace falta. El libro de Deuteronomios, capítulo 5, versículo 29, nos dice esto: ¿quién diera que tuviese tal corazón que me temiesen y guardasen todos los días todos mis mandamientos, para que a ellos y a sus hijos les fuese bien para siempre? Y el versículo 33 añade lo siguiente: andad en todo el camino que Jehová vuestro Dios os ha mandado, porque viváis y os vaya bien, y tengáis largos días en la tierra que habéis de poseer. ¿No hemos advertido que lo que nos ocurrió en la niñez se ha tornado en el filtro a través del cual hemos pasado el resto de nuestras convivencias? El dolor irresuelto que cargamos dentro de nuestras vidas, mis amigos, colorea nuestras experiencias actuales, lo que incluye tanto nuestros pensamientos y sentimientos como también nuestra conducta. A menudo, mis hermanos, el efecto es tan destructivo para nosotros como lo fue también para Adán y Eva, participar de aquel fruto prohibido que no debieron de haber tomado. Qué triste es que hemos sido bendecidos con la solución desde el mismo comienzo, pero no nos hemos dado cuenta que es posible recuperarnos de esos malos pensamientos y de ese mismo pensamiento derrotista que todos cargamos. Hemos interpretado falsamente que teníamos que soportar el dolor, apretar los dientes y aguantar hasta la venida de Jesús todo cuanto mal se nos pase enfrente. Cuando Jesús nos invita a poner nuestras cargas a sus pies, se refiere al tacho de basura lleno de dolor que Lucifer desea que carguemos. Nos abruma hasta el punto que nos sintamos desanimados, sin esperanza y rendidos. El manual de la vida nos dice, mis hermanos, cómo librarnos de la carga, pero hemos sido cegados por las fuerzas malignas de manera que malinterpretamos y malentendemos el método. Cuando decimos seguir el plan de Dios, escogemos comer del árbol que nos lleva inevitablemente a la vida eterna, tratando de destruir nuestra propia vida. Así regularmente hacemos la mayoría de nosotros. Pero entonces, ¿cuál es la verdad? Todo lo que hemos analizado y visto es la mentira, la herramienta más poderosa del enemigo y la herramienta que ha manejado sobre toda la humanidad. Esta misma herramienta nacemos con ella y la usamos desde pequeños inconscientemente, pero conforme vamos creciendo lo usamos a propósito y es difícil que esa herramienta de la mentira lo quitemos de nuestro propio ser. Siempre terminamos pidiéndole perdón al creador de los cielos para que nos quite esta herramienta, pero seguimos mintiendo. Eso es lo triste y lo peor que nos pasa a nosotros. Pero bueno, entonces, ¿qué es la verdad? Mis amigos, Dios lo creó a usted, murió para redimirlo y tiene un plan para su salvación. Tiene todo el derecho de ser un integrante importante de su familia, ¿no lo crees? Tanto tú como persona o yo como persona somos parte fundamental de la familia de Dios y Dios y Cristo Jesús es parte fundamental de que Él sea parte de nuestra familia. Porque si nosotros no lo ponemos a nuestro lado o no permitimos que entre a nuestra familia, ¿cómo entonces esperamos tener la verdad o seguir luchando en este mundo tan lleno de pecado? Debemos escoger ser parte de la familia real de Cristo y también permitirle que Él viva en nuestras familias, que Él ayude a resolver los problemas, que Él esté en medio de nuestra vida para poder seguir adelante, porque sin Él es difícil. Si tú solo quieres resolver los problemas junto con tu esposa, tu esposo, con tu abuelo, tu primo, tu tío, cualquier familiar que esté dentro de tu vínculo familiar, no lo vas a lograr. Seguramente que no. Necesitan todos depender plenamente en Cristo Jesús. Eso es lo más importante. Puedes escapar de la telaraña del engaño de Satanás si así lo escoges, pero escoger implica tomar una completa decisión, una decisión racional. Lucifer sabe esto y por lo tanto su plan maestro es destruir la capacidad de todos los hijos de Dios para tomar las decisiones. Satanás ha inventado un plan sutil para lograr esto por medio del dolor que usted ha sufrido en su pasado desde la niñez. Cada experiencia dolorosa, mi amigo, alimenta el desprecio por usted mismo, como el virus fatal que entra en un sistema de computadoras. El daño que causa confunde su capacidad de tomar decisiones. Lo destruye porque empieza a equivocarse la computadora, a fallar, a destruirla, y empieza a fallar la pantalla y ya no puedes usar las herramientas necesarias en la computadora porque tiene un virus, o en el celular, muchas veces hasta el celular se contamina. Bueno, es lo mismo que pasa con nosotros cuando nosotros no tomamos la decisión. Confunde nuestros sentimientos y termina controlando nuestros pensamientos y acciones. El resultado que usted determina haciendo lo que no quiere hacer, controlado por un poder interior que usted no entiende, todo esto dificulta la decisión de aceptar a Cristo Jesús. Y eso porque usted está permitiendo que el virus de la mentira, que el enemigo de Dios ha entrado en su mente, lo destruya y permita no tomar la decisión. Por eso, cuando usted duda, le está dando la oportunidad para que el enemigo haga lo que quiera con usted. Debe de estar seguro de decir, no, Señor, toma mi vida, toma las riendas de mi hogar, toma las riendas de mi trabajo, ayúdame a resolver este problema, este otro, este aquello, siempre yendo con la verdad, recordando que solamente el Dios poderoso del universo te puede ayudar a resolver cualquier problema. Por eso, mis amigos, para paralizar aún más a su presa, Lucifer sabe que si puede llenar el archivero de su mente con todos los dolores del pasado, allá en el subconsciente que todos tenemos en nuestro cerebro, usa estos sentimientos destructivos de rechazo, basándose en tus recuerdos dolorosos y tus emociones de necesidad insatisfechas o injustas pasadas. Él, a solamente así, te puede obligar en cada circunstancia presente a través de un cristal distorsionado del rechazo para que hagas la voluntad que Él quiere, olvidándote de Cristo Jesús, porque diciendo, ¿cómo si Jesús, cómo si Dios me ama tanto, permitió que yo sufriera esto, que yo sufriera el otro, que yo pasara aquel problema? ¿Por qué permitió que yo cayera en este problema? Y al final, mi querido amigo, Él, al recordarte tristemente tu triste pasado en la niñez, te termina de destruir. Sigue su camino y terminas muy mal. Seguramente, mi querido amigo, usted buscará por todas partes la evidencia que corrobore la mentira original de que para usted es imposible aceptarse, obtener la aceptación de los demás y mucho menos aceptarse como usted mismo. En otras palabras, no vale absolutamente nada, porque no acepta que realmente tiene un gran valor para Cristo. Muchos te pueden estar diciendo, es que Cristo murió por ti en la cruz del Calvario, por lo tanto vales mucho, eres el príncipe o la princesa del creador del universo. Pero a pesar de que te dicen eso, tú siempre terminas diciendo, no, es que están mal, es que no es cierto, es que yo no valgo nada, es que es otra cosa, y no haces lo que realmente vale, mi querido amigo. Te dejas llevar por esas malas ideas. En el mundo de la ciencia, la ley del desplazamiento declara que dos cosas no pueden ocupar el mismo espacio en el mismo lugar. También es verdad que la mente no puede estar llena de emotivos recuerdos de dolores e injusticias, y a la misma vez estar llena del amor rebosante de Dios. El plan de Lucifer para vencer a la humanidad es la autodestrucción, comenzando con los niños. Así es, desde pequeños los usa o busca la manera para destruir sus vidas. Randall Tarry, cofundador de la Operación Rescate, fue citado en la revista Times del 21 de octubre de 1991. Estas fueron sus palabras: creo que existe un diablo, y aquí la agenda de Satanás. En primer lugar, no desea que nadie tenga hijos. En segundo lugar, si son concebidos, él desea que mueran. Si no mueren por aborto, desea que sean abandonados o abusados física, emocional o sexualmente. De una manera u otra, las legiones del infierno quieren destruir a los niños porque los niños son los adultos y líderes del futuro. Si puede torcer y herir a un niño, él o ella se tornará en un adulto torcido o herido que le transmitirá esta aflicción a la siguiente generación. Mientras se encuentra todavía en el vientre materno, los sentimientos de rechazo de la madre, ya sea del pasado o del presente, son transferidos a la criatura, quien absorbe, mis amigos, estas emociones como suyas. Un niño pequeño absorbe información del mundo externo a través de sus emociones porque el cerebro lógico todavía se encuentra en las primeras etapas de su desarrollo. El insidioso plan de Lucifer consiste en perjudicar a un niño antes de que el cerebro esté lo suficientemente maduro como para controlar las emociones mediante el razonamiento lógico. Esto es fundamental para tomar decisiones maduras. La inmadurez hace que los niños sean notablemente vulnerables a las circunstancias presentes. Todo lo que experimentan mis queridos amigos y hermanos, ya sea real o imaginario, se torna en parte de su banco consciente o inconsciente de recuerdos y emociones. Por eso es importante darle su tiempo a los niños, porque los niños sin duda forman parte fundamental del futuro de la humanidad, sobre todo de la iglesia. Ahí es donde el enemigo destruye aún a los escogidos, porque los destruye desde la niñez. Y es lo que nosotros no nos damos cuenta, mis queridos amigos. ¿Cómo es posible entonces que la humanidad esté tan destructiva en la actualidad? ¿Cómo crees que hay tanta delincuencia el día de hoy? ¿Cómo te explicas que la humanidad haya aumentado tan drásticamente su vida destructiva o todo lo mal que existe en la actualidad en este año 2016? Tristemente debemos de reconocer que los niños crecidos en los años 90, en los años 2000, son los que están construyendo el mundo del futuro. Los mismos niños que nacieron en los 90 y en los 80 son los que llevaron a los niños ahora a que pueden fumar, tomar, alcoholizarse y también disfrutar del sexo. Así, mis queridos amigos, es como la perversión ha llegado a las calles de nuestros hogares y de nuestras casas y de donde nosotros vivimos. Por eso, durante estos años formativos, Satanás intenta aguijonear a los hijos con su veneno y paralizarlos emocionalmente de por vida. causándoles sufrimientos de todo tipo, abuso sexual, emocional o físico, lo que crea sentimientos de rechazo del niño. La niñez temprana, mis queridos amigos, es una etapa vulnerable antes de aceptar a Cristo como su Salvador personal. Muchos dicen, es que el niño debe de bautizarse desde antes de los 7 años. Es que no puede, porque hasta que tenga conciencia podemos permitir en la iglesia que se bautice el niño. Tristemente, mis queridos amigos, ahí en esa etapa es cuando el enemigo los usa y los destruye para que no se acerquen a Dios. Los niños son la presa legítima de Lucifer. Antes de experimentar el poder limpiador de la sangre de Cristo Jesús, los ángeles malignos hacen todo su esfuerzo para ganarse el acceso a las mentes de los niños. Pero aunque los niños son vulnerables, ellos no son indefensos, especialmente si tienen padres que oren por ellos. El poder protector de las oraciones fieles e incansables de sus padres pueden quebrantar las garras del enemigo. Cuando se invoca el nombre de Cristo, los poderes de las tinieblas tienen que retirarse. Pero si Satanás tiene el control de los padres por los daños que ellos sufrieron durante su niñez, los hijos también resultarán perjudicados. Y el mayor ejemplo, mi amigo, mi hermano, está en aquel momento cuando Eva y Adán cayeron en el pecado. ¿Quiénes fueron perjudicados en aquel momento? Recordemos, ¿quiénes fueron las mayores personas que sufrieron en aquel día, en aquellos momentos del inicio de la humanidad? ¿Te acuerdas? ¿Sabes quiénes fueron? Los hijos de Adán y Eva, Caín y Abel. Y recordemos, Caín mató a Abel. ¿Y cómo crees que llegó a ese grado para que Caín destruyera a Abel? ¿Cómo piensas tú que llegó en la mente de Caín para destruir a su propio hermano? Vamos a escuchar una alabanza interpretada precisamente por niños, titulado Al Orar. Bueno, regresando al tema de esta mañana, como ya hemos mencionado, uno de los grandes problemas de la humanidad fue precisamente ese momento en donde Lucifer hizo una jugada a Adán y a Eva en el jardín del huerto del Edén, causándoles culpa, desánimo, vergüenza y temor. Aunque Dios no los había rechazado, ellos probablemente se sintieron tan mal que se escondieron detrás de unos arbustos. Adán y Eva criaron a sus hijos bajo la carga de su propio dolor psicológico. Uno de ellos mató a su hermano, como ya lo mencionamos anteriormente. Y a lo largo de generaciones, los pecados de estos dos padres, Adán y Eva, han afectado a sus hijos. A lo largo de generaciones, el pecado de ellos dos, estos dos padres, afectaron a sus hijos y a lo largo a los nietos y bisnietos y tataranietos, al grado que llegamos nosotros de ser ellos unos personajes de más o menos 5 o 6 metros, hemos llegado a ser personitas de 2 metros, metro y medio, y no hemos llegado a una gran estatura como eran ellos perfectos. Simplemente porque fuimos afectados a lo largo de toda esta vida por el pecado que entró por cada uno de ellos. Es como si Lucifer, con sus brazos cruzados y sus pies sobre una mesa, dijera: no tengo que hacer nada más, miren cómo se destruyen a sí mismos. Los seres humanos dolientes nos hacemos daño a nosotros mismos y a la vez perjudicamos a las personas que nos rodean. Sin duda que el diablo ha lanzado una piedra en el lago de la humanidad y observa con regocijo las ondas concéntricas que se van expandiendo. Pero él no deja que todo termine allí. Seguramente él tiene un plan para arrastrar a todos, porque Dios está luchando a través de su Hijo Jesucristo a salvar a la mayoría de la humanidad. Y ahí es donde el enemigo dice: no, ¿cómo vas a salvarlos? Y trata de arrastrarlos a seguir en el pecado. Por eso, amigos, es importante entender que ni siquiera es necesario cometer un acto para influir negativamente o perjudicar a otra persona. Cada persona está rodeada con una atmósfera invisible para el ojo humano. Es un aura compuesta de sus pensamientos y sentimientos, su carácter. Así es, su carácter es parte secreta suya que solo Dios y usted conocen, lo que provee el impulso para su conducta. Esta atmósfera, mi querido amigo, bendice o envenena a toda persona con la que usted o yo entramos en contacto. La atmósfera de una persona puede estar cargada con el poder revitalizante de la fe, del valor, la esperanza y hasta del amor, o puede que esté embargada con el peso y el frío de la pesadumbre, del descontento y del egoísmo, o envenenada con la mácula mortífera del pecado acariciado. Toda persona con la que usted y yo entramos en contacto es afectada consciente o inconscientemente por la atmósfera que a usted y a mí nos rodea. Cuando usted está acompañado de alguien cuyos pensamientos están dominados por la ira egoísta, la avaricia o la lascivia, nos sentiremos inseguros, incómodos y desearemos escapar a un lugar protegido. Incluso los niños pequeños que carecen de la palabra para expresar sus sentimientos de temor advierten, mis amigos, esta atmósfera en algunos adultos y rehúsan acercárseles o a ser cargados por ellos, porque esta atmósfera para ellos es peligrosa y tiene veneno y les causa daño, sin que digan ni una sola palabra o realicen una acción. Así son los niños, lo sienten, la atmósfera peligrosa para ellos. La enredada telaraña del pecado de Lucifer y el dolor resultante transmitido de generación en generación puede ser abrumador, a menos, mi querido amigo, que usted entienda la fuente que impulsa su conducta, reconozca el daño que se ha causado, acepte la responsabilidad por sus acciones y aprenda a utilizar las armas que Dios ha ofrecido a todos sus hijos para que ellos sean victoriosos. A lo largo del tiempo se ha descubierto que la mayoría de las personas de espíritu dócil que reciben el conocimiento y las herramientas pueden, por medio del poder divino, resolver sus problemas psicológicos y quebrar el ciclo de perjuicios. El detalle desafortunado es que la mayoría de la gente no busca ayuda antes de alcanzar los 30 o 40 años de edad. Antes de los 30 o 40, siempre tratan de vivir su vida y niegan que hayan tenido algún problema físico o psicológico cuando son niños. Ellos se bloquean por sí mismos y no lo quieren aceptar, pero cuando llegan a los 30 o 40 años, entonces empiezan a reconocer que sí hubo un error en su vida, que hubo un problema, que hubo un abuso físico o emocional, y entonces empiezan a buscar soluciones. Pero mientras tanto, antes de los 30, los 25, 22, 27, 26, terminan destruyendo otras vidas, obligándose a sí mismos que no es cierto lo que vivieron y influyendo en los niños, aquellos niños que están creciendo y que ellos embargan con su atmósfera antes de los 30 años. Por eso podemos llegar a la conclusión que, por lo tanto, la sanidad ocurre después de los años vulnerables de sus hijos. De manera que la generación que sigue ya se ha sido perjudicada dentro de los primeros años, entre los 20 y los 30 años, que es cuando la mayoría de los niños nacen, cuando se embarazan y nacen los niños, son perjudicados. Y ya cuando llegan a los 30, ellos ya están maleados por su corta edad. Sin embargo, mi querido amigo, hay una buena nueva. Si como padres estamos dispuestos a contemplarnos en el espejo de la palabra de Dios para advertir nuestras propias debilidades y tendencias disfuncionales y decidimos descubrir el origen de nuestra conducta, entonces nuestros hijos serán bendecidos para los cambios de carácter que observarán en nosotros, no importa la edad de ellos o cuán lejos estén viviendo. A causa de que se trata de una guerra entre Cristo y Satanás, ningún ser humano, mi querido amigo, está excluido. El pecado tiene una atracción magnética sobre nuestras mentes vulnerables. Demasiado a menudo, cuando las personas deciden regresar a Dios, se encuentran a tal punto enredadas en las redes de Satanás como moscas en una telaraña, que les parece una tarea imposible y se rinden en vez de hacer lo necesario para obtener la recuperación emocional y espiritual. Los psicólogos autores de este material nos platican lo siguiente. En nuestros oídos todavía escuchamos la palabra de Julia, que desesperadamente buscaba sanidad por causa de los abusos sufridos en la niñez. Siempre he deseado una relación con Dios y sigo buscándola. Leo la Biblia, pero no obtengo beneficios. Oro, pero mis palabras parecen huecas y como si estuviera gritándole al viento. ¿Por qué es que todo el mundo puede encontrar a Dios y yo no puedo encontrarlo? Finalmente decidí que tenía que haber sido algo que hice para alejar a Dios de mí para siempre. Esta, mi querido amigo, es la mentira que Lucifer quiere que creamos. La psicóloga Nancy Roque nos dice lo siguiente: el concepto de Lucifer como una araña viuda negra que teje sus redes para atraparnos y destruirnos, me llega como una respuesta directa a la oración. Fue una fría mañana en las Dakotas, el tipo de mañana que nos anima a quedarnos en cama o a hornear pan fresco y cortar vegetales para hacer una sopa deliciosa. Pero tenía una cita en la oficina. Cuando encendí el motor de mi auto y me dirigí al centro de la ciudad, oré: Señor, esta dama es una cliente nueva, no la conozco y esta mañana no tengo ganas de trabajar. ¿Me podrías ayudar a preocuparme por ella? Por favor, despierta mi actitud desinteresada con amor por tu hija que sufre. Necesito que me ayudes a darle la bienvenida a esta mujer con la hospitalidad que brota de tu amor. Mientras entraba al edificio de las oficinas, me sentía tentada a molestarme por el humo de cigarrillos que salían de un salón donde celebraban una reunión de alcohólicos anónimos al final del pasillo. Decidí sentarme agradecida por el atomizador de perfume y el popurrí de canela que encontraría en mi oficina de consejería. Escogí dos lindos tazones de porcelana y puse a hervir agua. Un té caliente en una mañana tan fría daría un mensaje de bienvenida. Pronto, la dama se encontraba en el salón de consejería, sus manos alrededor de la taza caliente. Comenzamos con mi oración usual pidiendo la presencia de Dios y su sabiduría, y luego le pregunté: ¿Qué es exactamente lo que la trae a mi oficina esta mañana? Con mi propia taza en la mano, me arrellané para escuchar su relato, pero no hubo ninguno. Durante 10 minutos charló incoherentemente. Las oraciones eran fragmentadas, las frases no tenían sentido, estaban desconectadas. Intenté encontrar un tema en sus palabras, pero no pude encontrar uno. Quizá la ansiedad de venir a un consejero le estaba causando esta confusión y pronto se disiparía. Pero mientras más hablaba, más frustrada me sentía yo. Me dije, Nancy, te has metido en camisa de once varas. Esta mujer ha perdido contacto con la realidad. Nada tiene sentido. Los desvaríos continuaron. Oh Señor, oré, necesito ayuda. Dame un indicio de camino a través de su confusión. Entonces sucedió algo muy extraño. Vi una telaraña en mi mente con toda claridad. Era tan real que podría haberla tocado. Me puse ansiosa y respondí en silencio. Señor, te pedí ayuda. ¿Y es esto lo que me das? Nuevamente esperé la intervención divina y la telaraña se me apareció por segunda vez. Está bien, señor, dije. ¿Qué hago ahora? En medio de mi frustración y chasqueada por no recibir una respuesta a mi oración, escuché las palabras: Trátala como a una niña. ¿Qué significa esto? Pregunté sin palabras audibles. Entonces capté el mensaje. A los niños les gustan los cuentos. No tenía idea cómo poner en práctica esta revelación, pero cuando la dama hizo una pausa, le hablé como si fuera una niña. Me incliné hacia ella y de mi boca surgieron estas palabras. ¿Has visto alguna vez una telaraña? Sorprendida por la respuesta, respondió con cautela. Sí, sí he visto una telaraña. Esa había sido su primera oración coherente. Continué. ¿Dónde estaba la telaraña que vio? En nuestra sala. Las arañas vienen cuando usamos estufa de leña y en el granero, siempre en el granero. ¿Podría describirme una telaraña? Le pedí, mientras gesticulaba con la mano de sus labios, brotaban palabras descriptivas y coherentes. Yo no tenía un plan terapéutico cuando le pregunté, ¿has visto alguna vez una araña en la telaraña? Oh, sí, las he visto muchas veces, respondió. Pues bien, si puede imaginarse una, me gustaría que la pintase de negro, le pedí. Y allí continuó con su relato la hermana Nancy Roque, psicóloga experta en asuntos emocionales. Pero mis amigos, es importante que usted y yo podamos comprender el significado de esa telaraña. ¿Quieres saber en qué termina? ¿Quieres conocer cómo es que ella logró ayudar a esta mujer a través de una telaraña pintada de negra? Te invito a que mañana nos acompañes para poder seguir platicando y hablando acerca de los grandes dolores que causa el sufrimiento de la telaraña, el dolor, lo que siempre termina acabando con nuestra propia vida. Y recordar, mi querido amigo, que la vida empieza con los niños. Ellos siempre tienen un camino que seguir y si nosotros no les ponemos el camino adecuado, van a seguir el suyo propio. Y como son niños, se van a desviar. Y si nosotros como adultos terminamos destruyéndole la vida desde pequeños, siguiendo lo que el enemigo quiere, seguramente les vamos a destruir la vida, se convertirán en adultos que acabarán con otros niños que seguirán más adelante, destruyendo su propia vida. La delincuencia, la maldad se ha multiplicado en nuestros días porque los jóvenes y los adultos de la época anterior así criaron a los niños de esta época, permitiendo que terminaran como terminaron ahora. Por hoy hemos llegado al final y te invitamos a que nos acompañes a escuchar el siguiente canto. Hace ya mucho tiempo vino a nacer, no hubo lugar preparado para el niño Emanuel, solamente encontró siendo el unigénito, el Hijo de Querido Padre que estás en las alturas de los cielos, alabado sea tu nombre. El día de hoy, Señor, hemos descubierto cuántas dificultades tenemos en nuestro diario vivir, cuántas cosas el enemigo ha usado para que los niños destruyan la vida personal. Para que el enemigo destruya la vida personal de los niños. Permite, Señor, que podamos ayudar a esos pequeños a encontrar su buen camino, a no alejarse de ti, al contrario, que cada día se acerquen a ti, Señor. Gracias por darnos la fuerza necesaria para seguir adelante y te pedimos que nos des la fuerza necesaria para nunca caer, sino al contrario, sentirnos firmes en tus brazos de amor. Acompáñanos en esta mañana, guía a cada uno de nuestros oyentes, aquellos que nos escuchan en vivo en la página principal de Radio Joven Adventista y aquellos que nos escuchan en las repeticiones de las grabaciones. Así, Señor, bendice a cada uno de ellos y permite que ellos se entreguen de corazón a ti y ayuden a todos los niños del mundo a poder mantenerse firmes a ti y no destruirlos, al contrario, guiarlos a tus pasos. Te pedimos todo esto, no por tener algún mérito, te lo suplicamos en tu sagrado y bendito nombre, Padre. Amén. Espera por mí, el pronto ya viene, por segunda vez, a buscar a los suyos, llevarlos con él. Que Dios te bendiga, mi amigo, nos vemos hasta el día de mañana. Segunda vez.